No pasa nada, no pasa nada. Estábamos chequeando aquí. Empezamos de nuevo. Empieza de nuevo el programa Lechón Atómico. Empieza de nuevo el programa desde los estudios de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com. Se encuentra la nueva lechonera del rock. Desde la capital del ron del mundo, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes. Habíamos empezado este programa con Skyfall de Halloween, el tema de 7 minutos que ahora, cuando salga el disco de Halloween, que estábamos hablando que sale ya para esta semana, va a salir ese mismo tema Skyfall, pero la versión de 12 minutos, que va a ser el último tema del disco. Bueno, y este es el séptimo álbum de Halloween, donde están los de... Ya salió la lista de temas. Va a haber 12 temas y va a haber unos bonus tracks que va a ser, pues, terminando en 16 temas. ¡Wow! ¡Brutal! Y es todo esta gente que se llaman las Calabazas Unidas, Pumpkins United. ¡Aplauso! Y este programa lo estás escuchando a través de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, también por Asalto Mata Radio Rock en España. También estás escuchando este programa a través de LaAvanzadaMetallica.net en República Dominicana y HoundRock.com en República Dominicana. Y también este programa se escucha en la estación más importante del rock en Puerto Rico, ACRockRadio.com, tu mundo de rock online. Y el programa se transmite en diferido lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina; martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina; martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México; miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia; jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina; viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina; viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires; viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina; domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y puedes encontrar la repetición de este programa también y los programas pasados en Latidos del Metal. Así que busca Latidos del Metal en Blogspot y ahí hay montones de programas, incluyendo este programa que se transmite aquí y en otros lugares de América Latina. ¡Wow! El Lechón Atómico empezó medio extraño ahí. Así que es que toca chequear unos equipos acá. Así que vámonos con este tema. Esto es Moonlight Fever. Esto es La Última Hora. ¡Llévatelo! We'll be right back.

y la fecha con la pobreza. The date with poverty. O es la cita con la pobreza. Metal Church. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo, el Rock and Rolla con Viva Nativa, Black Guayaba con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital pa' donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. Un mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Bueno, y si ustedes supieran que yo comparto unas expresiones que hizo J.C. River en la ronda, que lo hizo esta semana, y es lo difícil que se nos está haciendo a nosotros que estamos haciendo programas, realizar los programas con la crisis energética que está sufriendo nuestro país. Tenemos que estar batallando con los apagones, tenemos que estar batallando con los fuetazos de luz. La semana pasada tuvimos una desconexión fea aquí, y la pudimos rescatar, pudimos hacer un corte, un pegue ahí, un copy-paste hicimos ahí y arreglamos el programa y funcionó, pero está difícil la cosa. Esta transición a una compañía privada ha sido un desastre, y no es por decir que la compañía sea mejor o peor, pero la transición se hizo con las patas y lo estamos viendo hoy. Y eso es culpa de nuestros políticos, como siempre, que no hacen las cosas como deben. Debieron haber hecho una buena transición con empleados que supieran, pero ¿qué es lo fácil? Firmar y vámonos. Fíjate. Molesto estoy porque todos nosotros estamos pasando estos problemas en los estudios. Y no solamente nosotros, ustedes los oyentes allá en las casas acá en Puerto Rico. Muchos de ustedes pueden estar ahora mismo sin servicio de energía eléctrica, escuchándonos a través de un celular o de algún tipo de equipo con batería. O puede ser que sean ustedes los agraciados que tienen ya los servicios estos de paneles solares. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. Dejemos esas cosas atrás. El programa se continúa, el programa está continuándose en estos momentos. Le vamos a dar un efeméride porque esta semana cumplió año uno de los miembros fundadores de Saxon. Este señor estuvo hasta cuando la banda se llamaba Son of a Beach. Estoy hablando de Pete Hill, quien nació en Sheffield, Reino Unido, el baterista que estuvo en Saxon en los discos más emblemáticos, el disco homónimo, en Wheels of Steel, en Strong Arm of the Law, en Animal Leather, disco emblemático del metal. Y también estuvo un tiempo en Motorhead y estuvo en el disco de Orgasmatrón completamente. Así que vámonos con dos temas donde ha participado este señor. Vámonos con un clásico de Saxon, que es este. Clásico, clásico, clásico. Oh,

Y aquí se demuestra que no hay que hacer una canción súper compleja para hacerla nítida. Esto es Orgasmatron clásico Motorhead. Bestial. La única y la pionera es MetalPR.com, la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. En vivo desde el 2001. Reconocida a nivel mundial. Puro metal, no hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Bueno, y muy contento y agradecido estoy de nuestro amigo Norberto Fernández de FM Ser Metal, allá en San Martín de los Andes, en Neuquén, que y junto a Jay-Z River hicieron esa promoción de la pionera. La única, la pionera en el Caribe en heavy metal. Y es así, fuimos los primeros. Le ganamos a la Avanzada Metálica por 9 meses. Por poco la Avanzada Metálica nos gana, pero nosotros salimos primero que la Avanzada Metálica. Así que Puerto Rico fue en el 2001, que empezamos en marzo del 2001 con esta gesta que hasta el sol de hoy sigue conmigo y sigue con todos los que estamos aquí. Jay-Z River es otra de las personas, bueno, vamos a ponerlo así, es otro de los capitanes de este barco, porque este barco no se mueve con un solo capitán, ya se mueve con dos capitanes, que es MetalPR.com. Y así que gracias a la gente, y también muchas gracias a todas las otras emisoras que se han encadenado con nosotros en este programa, y especialmente también a la emisora del rock de Puerto Rico, AC Rock Radio, a Z Rock, que es la emisora más importante del rock en Puerto Rico, y Tu Mundo de Rock Online. Bueno, esta semana cumplió años Mark Tornillo, nuevo cantante de Accept. Bueno, ya no es nuevo, ya lleva ya varios discos, pero él, todo el mundo se recuerda siempre de que el cantante anterior era Udo. Pues es el segundo cantante básicamente reconocido así de Accept, que hace tremendo trabajo. Así que vámonos con algo del último disco de Accept, que está buenísimo. La última producción se llamaba To Mean To Die, y nos vamos con esto que se llama Symphony of Pain. We'll be right back. su última producción, Too Mean to Die. El disco de la culebra, le digo yo. Esto es Accept, Symphony of Pain. Estamos perdidos. ¡Blander! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. De Tijuana, Baja California, la banda de México, Armagedón, con su tema Ecología, del disco Ecología de 1994. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Fuimos con Avantasia. Sacado del Metal Opera 2, Avantasia, el tema de Looking Glass, que participa un montón de gente ahí. Y sí, en ese disco, en esa producción participan muchísimos músicos de alto calibre, comandados por Tobias Sammet. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, Bueno, y si no subo el micrófono no me escucha nadie, ¿verdad? Yo pasaba hablando ahí y no, nadie me estaba escuchando. Bueno, y eso que escuchamos fue un poquito de Avantasia. Hacía tiempo que no exponía Avantasia aquí. Y es bueno, es bueno. Y antes de eso pusimos un tema de la banda Armagedón de México. Y esa banda todavía está activa, ¿ok? Empezaron en 1984 como Riff Raff y luego cambiaron a Armagedón. En el 1992 tiraron un demo y luego tiraron en el 2 años más tarde su disco de larga duración, y todo el tiempo han tirado ya 3 discos de larga duración. El último fue el 2013, se llama Sueños Abstractos. Yo tenía un poquito olvidado esta banda y mira, ahí está. Tremenda banda, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de los festivales, porque ya por ahí viene en el 2022, matriculado está el Dark Neruda y este servidor, el Hell's Heroes 4, en el White Oak Festival, el White Oak Music Hall en Houston, Texas. Y ahí por ahí van a tocar montones de bandas, pero una de las bandas que yo quiero ver y que han sido ver, porque en el Hell's Heroes 3 iban a tocar y como fue cancelado por la cuestión de que el encierro, el COVID y todo, pues no pudimos ver, y yo estoy loco por ver. Es una banda de nueva. Cuando hablo banda nueva, estoy hablando de estas bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal, la nueva ola del metal tradicional. Una banda del Canadá que me gusta mucho, esto es Smolder. We'll be right back. banda Smolder, el disco Dream Quest Ends, tema número 2 de ese disco, Warrior Witch of Hell. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lectura del rock. ¿Estás listo para lo que se viene? El tercer ataque de la bestia. Argentina Online Metal Fest 3. ...23, 24 y 25 de julio 2021. Argentina Online Metal Fest 3. Argentina Online Metal Fest. Bandas de Argentina, América y del mundo. Streaming gratuito en el canal de YouTube de la Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest. 7 radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3. Manteniendo viva la llama del metal. Y no se pierdan el Argentina Online Metal Fest, como ya dijimos. Y es posible que esta emisora también se encadene en algunos días. Y estamos pensando en encadenarnos en todos los días. Así que es posible. Vamos a ver. Pero ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Hemos encadenado viernes y sábado. Y domingo en parte lo hemos hecho también. Así que aplauso. Bueno, más o menos para esta fecha, en 1990, ya Messiah Marcolin de Candleman se estaba separando de la banda. Y por eso la banda, que tenía que tirar un disco como fuese, publicó un álbum en vivo que se llama Candlemas Live para 1990. Y Candlemas también va a tocar allá en el Hell's Heroes 4, donde ya nos matriculamos Dark Nerudas y yo. Así que vámonos con algo de Candlemas en vivo, pero con Messiah Marcolin. Así que vámonos con eso, que es un clásico, clásico, clásico. Dark Anabels of Death, Cenitas of Death. Unchippable for the last one.

Mente Negra. En el 2008, esto es Mazo. El Perú. Vámonos con una que es así más o menos. Ustedes saben qué banda es esta. ¡Vámonos! Y que nos hemos ido Megastoner, ¿eh? Stoner Doom. Catedral. We'll be right back. nadie estaba haciendo esta música, o bien poca gente. En el 1995, Lee Dorian y sus muchachos hicieron el disco Carnival Bizarre, el Carnaval Bizarro. Y de ahí salió este tema, tercer tema, Utopian Blaster. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo, el Rock and Roll con Viva Nativa, Black Guayaba, con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital pa' donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. El mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, y ya me están diciendo, Lechón, cuando viene la pesadera. Pues este programa tiene de todo. Este programa, como han visto, siempre tiene. Le pusimos power metal, heavy metal clásico. Pusimos un poquito de Doom ahora, un poquito Doom Stoner. Pusimos de todo, pero ahora vamos a subir un poquito el octanaje, porque hay gente que lo que le gusta es el fuete. Darle velocidad a esto, así que vamos a quedarnos. Fíjate, estábamos hablando de Cathedral, el disco de 1995. Pues fue en 1995. Que salió un EP llamado Them Not Me de Destruction, donde cantaba, no cantaba ya Marcel Smear, cantaba Thomas Rosenmerkel y obviamente Destruction. Estos dos son, con estos apellidos, estos dos son alemanes. Así que este fue el periodo donde no estaba Marcel Smear y le llaman la gente el Neo Destruction. Y esto, hubo tres álbumes que se lanzaron durante este periodo que ya no son parte hoy en día de la discografía oficial. Fue ese bochinche que hubo en los 90 cuando Smear no estaba en Destruction y estaba el Destruction con Rosenmerkel. Bueno, como quiera que sea, hay temas buenos de Destruction con Rosenmerkel. Pero siempre te van a decir, ¡ah, que Destruction es Smear! Pues sí, es verdad, pero oye, podemos disfrutar de todos estos temas también. Así que no hablo más, vamos a darle velocidad a esto. Vámonos con el thrash metal de Destruction. Push me off the window. Off the window. ¿Qué pasa bien? Piénsalo de nuevo. Dilo de nuevo bien, Lechón. Destruction, push me off the window. Living God to trust my sins. It's astonishing to live to experience me. y lo vemos bien diferente a lo que Destruction hace. El periodo de Neo Destruction, mucho más progresivo, pero bien distinto al thrash metal que estamos acostumbrados de Destruction. El EP de la discografía no oficial de Destruction, esto es el EP Them Not For Me, el tema Push Me Off The Window. Clásico, clásico, clásico. La semana pasada pusimos algo de ellos por ahí. Y esta semana vuelven Testament. Down by Fire, Testament clásico. Vámonos con esto que te gusta. Colombia, esto es Fedra. Esta banda de black metal nos llega solicitada y enviada aquí a los estudios. Esto es Fedra de Colombia. Bueno, y fue para 1992 que se publicó el segundo álbum de D-Side, llamado Legion, publicado por Roadrunner. Así que vámonos con un tema de ellos. Oye, hoy he tirado oscuridad, peste lo que he tirado aquí en el último segmento. Vámonos con D-Side, esto es Dead But Dreaming. ¡Vámonos! Que el lechón atómico no pone extremo, que el lechón atómico no pone destrucción, que el lechón atómico no pone death metal. Ahí está D-Side, Dead But Dreaming, de su segundo álbum llamado Legion. Ese disco de 1992 del death metal este de Estados Unidos. Con Usurper, Beyond the Walls of Ice. We'll be right back. Esto es Usurper, Beyond the Walls of Ice, más allá de las paredes del hielo. Uy, bastante. Es hora de que usted se confiese. Mire, monaguillo. Dígame, padre. Le voy a hacer una pregunta y usted sabe que en confesión hay que decir la verdad. Sí, padre, yo lo sé. ¿Usted se está robando el dinero de la iglesia? ¿Cómo dice? Que si usted se está robando el dinero de la iglesia. Mire, padre, yo no sé, pero aquí como que no se está escuchando bien. ¿Cómo es? Óigame, que si se está robando el dinero de la iglesia. No, esto está malo. Esto no sirve, yo no escucho nada. Vamos a hacer una prueba. Póngase usted de este lado y yo me pongo allá. Sí, déjame. Y yo le pregunto, y si usted escucha, está bien. Vamos a ver, porque esto está malísimo. Eso está dañado, ¿eh? ¿Será? Eso no sirve ahí. Mire. Hábleme. Padre. Ajá. ¿Usted se está acostando con mi hermana? ¿Verdad? No se está escuchando nada de este lado. ¿Qué? We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, pues el lechón atómico es el responsable de romperle los tímpanos ahora en estos momentos. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa, así que nos vamos a ir con un tremendo clásico. Pero antes de eso, me disculpan a la gente que no pude entrar a Discord hoy. Tengo problemas con la aplicación y pues saben que hay unos problemas en Puerto Rico de energético y la crisis esta que estamos viviendo, que hemos tenido que cambiar la forma de hacer los programas, y hoy nos fuimos casi en vivo, y ahí que JC River explique lo que es casi en vivo ahí en el Discord, en la comunidad de Discord. Pero bueno, nos vemos, gente, cuídense, nos vamos con este clásico complaciendo a todos por igual. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Yeah, I know you're in control of the